Ahí está. Así como ¿qué lo tenemos estuvimos hoy? Hoy tenemos canciones por el día de San Valentín, que fue atrasado el viernes. Claro, pero lo tenemos hoy. ¿Por qué? Claro. Porque acá estamos con Insomnio seguimos de vuelta. Con el amor. Claro, con el amor. Se acabó el amor. Sí. Se acabó la mortadela. Bien, como decían los sultanes. Así que bueno, nos podés llamar al 11-64-00-7047 y nos dejás un mensaje de amor para alguien. Ahí está. Si nos mandás un mensaje de amor, sea de amor, tanto de hijo, de madre, padre, hacia un animal, que extrañás, a donde quieras. A tu mujer, quieras, tu novia, tu novio. Al que ames. Ahí está. A un deporte, a una camiseta, exacto, a un equipo de fútbol. Exacto. ¿Qué hay en juego? Un Fernet Branca de tres cuartos. Ahí está, Fernet Branca de tres cuartos. ¿Gentileza de quién? La Mara el Whisky. Que hoy no está. Está como nos hizo la pata la semana pasada que nosotros no estábamos. Eric Cosio nos está viendo allá de Brasil. Qué grande. Mira, por no, Facebook. Yo estoy por Instagram, mi Instagram, así que los podés ver por el. Por el Insta. Por el Insta de Chise Bowie. ¿Sí? ¿Cómo es el Instagram? Es ahí está. Gise Bowie. Así, sí, cortito. ¿Cómo viene? ¿Sí? Y los que nos quieren escuchar por la aplicación, por hoy no. Hoy no está. Se meten en la página www.fmradiobox.com. Se escucha perfecto. Y ahí se escucha de 10. Nosotros lo escuchamos por ahí. Desde Mar del Plata se escuchaba, pero no. Se escuchaba perfecto. Así que saludos para Eric. Espero que me traiga un par de cervecitas ricas de allá de Brasil. Exacto. La está pasando de 10 de 10. Muy bien. Bueno, está Emine flaco, lo vi, está desnutrido. Sí, porque está haciendo esos ayunos. Piel y cuerno, ¿no? Está. Esos ayunos medios raros, sí, que hace. Está lo. Bien, la canción que acabamos de escuchar, como lo vuelvo a repetir, es la del señor Eminem, que fue lanzado el 17 de agosto del 2010. Como el segundo sencillo de su séptimo álbum, que es Recovery, del 2010. Y obviamente con la cantante Rihanna, ¿sí? Rihanna, estaba espectacular en ese video. Jovencita, ¿cuándo? Ahí estaba y jovencita. 2010. Ahora cambió el look totalmente. Sí, ahí estaba con el pelo rojo, estaba bien. Sí. Ahora no está mal, es una mujer real. Eso es una mujer real, que me parece perfecto. Es un canon de belleza muy bueno, ¿sí? Eso. Bien, así que bueno, no. Ariel Amaral está mirando en vivo el Instagram. Ay, qué porque bueno. Debe ser que están en la lluvia mirando. Debe estar ahí abajo en el baño. Estar escondido. No, él está en la garganta del diablo, así que por ahí no está ahí bajo techo, tranqui, sufriendo. Sufriendo y mirándonos. Hola, Ariel. bueno, tenemos a María Julia Vesconi, que es la chica que María nos. María Julia. Alzogaray. No, Maju, que nos manda siempre, que ahora está en Buenos Aires. Mirá. ¿Sí? Que vino de su provincia, está en Buenos Aires, lo quería escuchar y bueno, qué me grande avisó lo de la aplicación. Sí, ella siempre, ¿sí?, se escucha, fiel. Así que, mensaje. Sí, es verdad. ¿A dónde nos manda mensajes? 11-64-00-7047. La mejor música acá. The best. Esperando al operador. Sí, pues vamos a darle un aplauso a Marcelo Mendoza, Marcelo que está Mendoza con nosotros. Pero el otro. Se adueñó de la radio. Sí. Y además Damián va a venir medio recargado. Sí. Imagínate lo que. Sí, va a venir. Va a venir para contar, dice, sus cosas. Hoy puso que había visto un ovni en Facebook. Ah, vi. No estaba sé transmitiendo unas luces. Porque están media en Cerro Uritorco toda la familia. Sí, ¿sí? Sí. Así que vamos a venir a contar un montón de cosas para el paranormal, que seguramente iba a ser hoy, pero lo vamos a dejar para los primeros días de marzo. Hay que ¿sí? recolectarla. Acá no sé si Marcelo Mendoza tiene alguna historia media paranormal para. ¿No? ¿No? Son raras, ahí está. Después de la próxima. Buena voz tiene Marcelo. Sí, ¿eh? Está para tenerlo en la radio, sí. Con su programa. Generación BPM, los viernes de 18 a 22. Sí, grande. Toda música excelente. Sí, por acá por Radio Box. Sí. 102.9. Bien, vamos a ir al próximo tema. Y también, no hace falta estar en San Valentín para escuchar temas que son recontra remelosos. En el caso de Alanis Morissette, este tema fue un antes y un después de todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta canción está dedicada para alguien que le hizo mal. Está ¿sí? bien, está bien. Y después del tema, te comento por hoy qué. Hoy está especial, así, día de lluvia, día amor, de lluvia. Para cucharita. Sí, no sé, Alanis Morissette en este tema no quiere cucharita, me parece. No quiere. No. Cachetearlo al tipo. Vamos a ir al próximo tema con Alanis Morissette. Y después te digo por qué le dedicó el tema a este. Nos vemos. Dale. Happy for you. I wish nothing but the best for you both. know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that you gave every babe was a babe, was a babe. Get enough for you to be open wide. No. And every time you speak her name, does she know how you told me you'd help me until you die? WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, este tema me encanta. Jenny Jezabel. Sí, es un temazo. Viste que a mí me gustan los 80 y los 90, me encantan. Sí. Mirá, sí, tiene fotos, ¿viste? Bueno, ¿viste? Vinieron a la Argentina, ¿no? Estuvieron. Perfecto, ¿viste que estuvieron? Es un grupo de los 80 que me, este tema me encanta. Bien. Yo siempre me pongo a pensar en esto del San Valentín y digo las parejas más famosas del cine. Que uno dice historias de amor de Hollywood. Por ejemplo, Jack y Rose de Titanic. Ah, de película, de película. O vida real. No, estamos hablando de película. Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, fueron una de las parejas pero eran más famosas. Sí, esto fue más grande, pero eran. Sí, esto fue en 1997. Leonardo DiCaprio igual siempre tuvo cara de nene. 12 años tenía yo. Está, buah. Y 97 tenía, perdón que te interrumpa. Sí. 97, 17. Mira. 17 años. Ya, a poco de conocerme. No, a los 21 te conocí yo. Bueno, no faltaba tanto. Y 4 años. Sí, ¿viste? 4 años son 4. 4 años de felicidad. Ay, absoluta. Qué malo que sos. Bien, primero vamos a hablar del tema, me salteé, perdón a la audiencia. Perdón, que te interrumpí. Sí, Alanis Morissette, You Go Out Now. Sí, o al menos debes saber. Esta canción es como una mala experiencia con un hombre, ¿no? Ella le desea la felicidad porque parece que la dejó. Bueno, así que Alanis Morissette, con este tema salió en MTV, ¿sí? Muy reconocido el tema este, en 1995, con este gran disco, que para mí fue el que la catapultó a la cima de. Una pregunta, de todo. Alanis Morissette. Sí. ¿Es lesbiana no. o no? ¿Te acordás que estaba con Ryan Reynolds? Es verdad. Fue mujer de Ryan Reynolds. Sí. El que no sabe quién es Ryan Reynolds es el protagonista de Deadpool. Deadpool y Linterna Verde. Pero este hombre estuvo con Scarlett Johansson también. Tonto comía para él. Comía lindo, ¿eh? Y se casó con Alanis Morissette con y con dos. Scarlett Johansson. Sí. Y supuestamente la pareja que estuvo con Scarlett fue ella. Sufrió mucho por él, ¿eh? ¿Scarlett? Sí. Mira. Sí. Bueno, ahora ella tiene su pareja con su hijo y él tiene su pareja ahora, también. Dentro de poco hijo. Se estrena la Black Widow. Después vamos a hablar un poco de cine. Estuvimos el fin de semana Aves de Presa con la fantabulóxica de Harley Quinn. ¿Sí? Harley Quinn. Que también es como un poco rara la película. Sí. La deja el guasón. La deja el guasón. Y ella, ¿qué hace? Le rompió el corazón. Le rompió el corazón y ¿qué hace? Yo me tengo que emancipar. La emancipación, esa, y la ahí emancipación. La empezaron a buscar todo, como tenía vía libre para todo. Claro, con el guasón tenía inmunidad. Es como ser, no sé, la novia de Moyano. Por ejemplo, así está. O de Alberto Fernández, por ejemplo. Claro, quedó sin inmunidad y chau. Bien, estamos hablando, y mira, escuchá la canción. La de Celine Dion. Esta es la de Titanic. Esta es la de Titanic, porque estamos a mí me hablando. Encanta la película. ¿Sabes que a mí no? Sí, ya me dijiste, pero nada, a mí me gusta. La gente tiene que saber que a mí no me gusta. No sé por qué. ¿Cuántos Oscar ganó esta película? Esta de Spielberg. Sí, Spielberg un genio. ¿Sí? Está lloviendo mal, ¿eh? Sí. Está vi el otro día también 1917. Sí. Que le hicieron muchos momentos. ¿Y? Es una película de guerra. No, no hay. ¿No era mejor Corazones de Hierro? Corazones de Hierro es para mí mucho mejor, mucho más fuerte. Esta película es una. Está bien, no es mala. No tiene. ¿Es de guerra? Porque vos me has dicho que no. No hay ninguna batalla, no hay nada. Es un drama que sufre mucho un soldado. Un soldado le mandan un mensaje y bueno. No cuentes. Y ahí muestran todo lo que tiene que pasar. No ganó el Oscar. Un saludo para Mónica Silvia Sgromo, la cocinera. Ah, Moni. Saludos. Qué grande, saludo para ella. Bien, bueno, entonces tenemos a Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, que ellos después de esta película quedaron recontra re amigos, se siguen hablando, son re amigos. Pareja, ¿sí? Me gustó que quedó de una película, sí. Que seguro, Brad Pitt con Angelina Jolie. Ah, el señor y señora Smith, qué lindos que son los ¿Eso dos. ¿Eso ya eran pareja ahí? En ese momento se hicieron pareja. Haciendo esa película. Exacto. Después de ahí tuvieron hijos hermosos igual que ellos. Ella estuvo muy mal en un tiempo. Sí. En un momento estuvo muy mal. De salud. De salud, de muy mal de salud. Bien, otra pareja icónica del cine es Patrick Swayze y Jennifer Grey de Dirty Dancing. Yo siempre digo, y siempre lo digo, es que ella no lo quería él. Lo detestaba. ¿Sí? Sí. ¿Sabes que nunca la vi entera? Jennifer Grey decía que era un asco bailando Patrick Swayze, no conociéndolo, porque Patrick Swayze el tenía duro. Duro, además, escúchame. Él siempre escondía que bailaba. Cuando le tomaron la prueba, sí, la dejó algo la boca abierta y tuvo que decir que sí. Pero varias veces dice que no quería ni que le dé un beso. Yo siempre que veo esa escena, sí, me hace acordar Feliz Domingo. Ah, Feliz Domingo. El yo sé. Ahí es donde estaba la posta de quién ganaba el premio. Qué bueno. Y cómo la levantaba, ¿te acordás? Sí, esa era la parte más difícil. Si la levantaba, no. Después estaba esa película, la de Footloose, había que hacer. Exacto. Esas dos creo que eran las. Era difícil igual la de Footloose, era hacer una coreografía. Sí, el bailecito, lo último era. Bien, otra. Vamos por año. Vamos por parte. La de Dirty Dancing fue en 1987. ¿Cuál? La de Dirty Dancing. Dirty. Sí, bueno, pero eso es una película para mujer, tal vez por eso no la viste. Sí, no. ¿Viste? Bueno, Sunny y Jenny, Olivia Newton-John y John Travolta. Sí, no, vos sabés que a mí me encanta. Para mujeres. Sí, y ellos dos también fueron icónicos, porque en todo el mundo, ¿o no? Ahí está. Vamos a tirar el pasito. Bueno, te va a costar un poco. ¿Me querés levantar? ¿Qué querés decir? Ah, no, yo te levanto. ¿Vos tengo me levantás? Fuerza. Sí. Tengo fuerza de Hulk. Después, Tom Hanks, Robin Wright, Forrest y Jenny. Odiosa, maldito. Odiada. Hasta el final nada más. Después el final. No, yo siempre la odié. No, yo no la termino queriendo. ¿No? Porque la verdad que fue un. No puedo decir malas palabras, pero fue una porquería con Forrest. Y él la amó siempre, hasta el día de su muerte, es verdad. Dios mío, 1994, una pareja que es icónica también. Obviamente Tom Hanks en Forrest Gump fue, creo que una película excelente. Y esta, y este es, ahí está, mirá. Gris, me encanta. Vos sabés que a mí me gusta. La hicieron de vuelta. Vos sabés que yo quiero hacer esta coreografía. El video, la coreo. El video que vos no quisiste hacer. Dificilísimo. ¿Cómo lo haces? Yo era Sandy y vos Dani. Sí. Pensé que era una mujer las dos que cantaban, ¿no? En la voz de John Travolta. Pero viste que John Travolta está para los dos lados. ¿Sí? Patea para... Sí, para los dos lados, patea. Viste que está, ahora está pelado. Ahora se sacó el pelucón. ¿Sí? ¿Está peladito? Sí, siempre fue pelado. ¿Viste los entretejidos que se hacía ese hombre? Qué raro, con la posibilidad que tiene de ponerse pero pelito. Se ve que... Bien, una de las otras películas que... Después vamos a seguir con más. Ennis y Jack. Hidden Layer... Y Jack Gyllenhaal, Secreto de la Montaña. Oh, esa película está buena. Esa película es amor entre vaqueros. Un vaquero que era bien duro y Jack sí. Gyllenhaal era el que hacía más de... Como vaquero. Más, sí. Antes le decían al Jim vaquero, ¿te acordás? Vaquero, es verdad. Es verdad. A mí me decían bar de indio. ¿Por qué? Porque no me entra ningún vaquero. Bueno, ya empezamos con tu... Él no te conoce, ¿viste? El otro capaz que ya sabe tus salidas. Bien, llámanos al 11-64-00-7047 y contanos la historia de amor. Si pudiste tener el secreto de la montaña, porque puede ser que... Carlitos tiene secreto de la montaña. ¿Algún secreto en la montaña? Puede ser el también... El otro día tuvo secreto en la arena más que la montaña. ¿Eh? Nunca nos dijo, ¿eh? Qué guacho. Un secreto, ahí está. Ahí está, el secreto en el Mar del Plata. El secreto en los lobos, con los lobos marinos. Podés tener la historia de amor de Forrest Gump y Jenny. Sí. Podés tener la de Leonardo DiCaprio con Kate Winslet. O también la de Dirty Dancing, que le gusta bailar a los dos, pero... ¿Eh? Estoy pensando en alguna historia de amor de cine, a ver. Alguna linda o una fea. Yo me acuerdo de, bueno, de la que me gustaba mucho de series de acá argentina, la de Campeones, con Guevarita. Ah, Guevara con... ¿Pero cómo se llama el personaje de Soledad Silveira? Soledad Silveira con Guevarita, que estaba el otro que decía Garmierda, ¿te acordás? Sí, ¿quién era el personaje ese? ¿Qué hacía? Ahora nos vamos a fijar después el personaje de Malo. El marido de Araceli González. Ah, Fabián Massei, Facundo Massei siempre me sale. Fabián Massei, es verdad. Muy bueno, ¿eh? ¿Quién está del otro lado? La hermana de Ariel. Ahí mandó un mensaje. Silvia, mirá si estabas vos ahí, venías con nosotros a hablar de pareja de amor. Mandanos un mensaje al 1160. Puso una foto muy linda con el padre. Ah, es verdad. La vi, muy linda foto. 1164-007047. Podés escucharnos en fmradiobox.com. Sí. Nos podés ver por la página, ¿eh? Por mi página. Gise Bowie, y si no, la de Marcelo Galateo. Bueno, ¿sí? Esperamos un mensajito. Obvio. Así vamos a ir al próximo tema. Fernet de tres cuartos. Eso, para tomar ahora que vienen si los no, días no medio frescos. Ojalá que venga lo fresco porque ya no se aguanta el calor. Este fin de semana, ya, el domingo ya está cansando. Ya está como que medio como que está pudriendo. Bien, vamos a ir al próximo tema. Un saludo para Analia Jorgelina Valle. A tu amiga. Jorgelina, mirá, sí, mi amiga. Es la mamá de... La bruja. La mamá de... La abuela de Freddy. Claro. La abuela de Freddy nos está sacando canas verdes. Sí, en cualquier momento se lo devuelvo. Se lo regalo. Se lo regalo de vuelta porque Freddy es... Un saludo para ella, muy buena clienta. Un poco hincha pelota, pero... A la una, yo no me olvido que llamaste la otra vez a la una de la mañana, ¿eh? Sí, una de la mañana me llamó para hincharme las pelotas. Para escucharme. Mirá vos, desubicada. Para ver que le manden un coso de trabajo. ¿Qué tal? Una foto de trabajo a la una y media de la mañana. Nosotros nos asustamos. Sí, estábamos claro. Durmiendo, pero en lo mejor. Bueno, vamos a ir al próximo tema con estos hermanos que a mí me encantan, británicos, peleadores como yo, ¿sí? Mala onda como yo. No, nah. Mentira. Vamos a ir a Oasis y después hablamos de más parejas del cine. Dale. Gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had. Feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know. 102.9. Taller NV, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NV Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre. Llámanos al 1132-774385. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram. O escribinos al 1157-07-2158. Amar al whisky. Tu bebida preferida al mejor precio. Claire Nail Club. Salón boutique de manos y pies, perfilado de cejas y make-up, servicio de peluquería. Encontranos en Instagram, arroba Claire-Nail Club, en Facebook, Claire Nail Club. Llámanos al 115-388-85-501. Te esperamos en calle 149, número 1251, Berazategui. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930, Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53-57-88-96 o al 112-28-13-387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Box WhatsApp 1164007047. Bien, lo que acabamos de escuchar es Oasis. El tema es Wonderwall. Salió en su segundo álbum, que se llama The What Story Morning Glory. Fue compuesta por Noel Gallagher, que estaba hecha para su novia, ¿sí? Noel se casó con Matthews, se divorciaron en 2001, pero él después se reivindicó, dijo que esa canción no era para la mujer, pero sí era para la mujer. Hablando, ¿sí?, de parejas de amor, sí, el príncipe Harry, que hablamos la otra vez, dejó todo por amor. Sí, es verdad, es verdad. Dejó todo, todo, todo. Con Megan, sí. Megan Fox. No, Megan Fox no. ¿No? Otra pareja muy reconocida de cine, que fue del 2008 al 2012, que fueron verdaderamente pareja, fue Robert Pattinson. Ah, Kristen Stewart, estos chicos de El Crepúsculo. Sí. ¿Sí? Película ella, que me gustó de la saga, la última. La saga te la tuviste que bancar. La tuve que ir a, te acompañé a verlas al cine y la última, la verdad, que estuvo buena. Sí, fue un poco muy romántica. ¿Y qué va a hacer Robert Pattinson? Robert Pattinson. ¿Qué va a hacer ahora? De Batman. No te lo puedo creer. Pero, ¿sabes qué? No sé si. No les gusta. No les gusta a la gente, ¿eh? Salen de Guatemala y se meten en Guatemala. Creo que no hay forma de que el Batman no sea Christian Bale. No, esa trilogía hasta para mí hasta ahora es insuperable. No, viste que fueron cambiando de Batman y él no se iba tampoco a. No sé por qué cambian a prestar, tanto. No tuvieron. Los de DC no tienen éxito con las películas. Para mí con Christian Bale estaba bien porque. Bueno, en Marvel, por ejemplo, Iron Man. Siempre el mismo. Yo creo que si ponen otro Iron Man, Logan siempre el mismo. Sí. Magneto, todo. Sí, nunca cambiaron los personajes. Y así, bueno, triunfaron. Pero acá, no sé qué pasa. Cambiaron de Superman. Es como Superman, la maldición, ¿viste? Cambiaron de Superman, de Batman. Y Superman creo que va a ser el otro que había hecho antes de este, de Ojos Claros. No me acuerdo. El otro anterior que No sé de qué me estás hablando. Sí, vos que ves es Superman, que te gusta. Ah, ¿qué me preguntás? No entiendo la pregunta. Viste que no me acuerdo el nombre del actor. Sí. El último fue el de Ojos Claros. El último. Que le borraron el bigote en la última película. El bigote, bueno, por computadora, es verdad. Anterior a este había otro morocho de ojos oscuros. Que era de la India, un actor así tipo. Sí. Ese va a volver. ¿Ese vuelve? Vuelve, mirá, a Superman. Sí, qué raro, porque el que estaba bien no caía mal. El de los ojos claros no, sí, estaba mal. El que estuvo en la última Misión Imposible. Exacto. Sí. Bueno, el que vuelve es el que anterior a ese. Mira, ¿sí? Qué raro. Bueno, y Kristen Stewart, bueno, es LGTB, ¿sí? Esta pareja ahora con una mujer, dijo, sí, que con el único hombre que se hubiese casado era con Robert Pattinson. Mira. ¿Sí? Dicen que es medio sucio ese. Los dos. La otra vez vimos mirando los 10 más sucios del espectáculo. 10 actores más sucios de Hollywood. Sí, y él es uno de esos. Que no se lavaba los dientes, puede ser. Creo que el problema la tenía en la boquita. Sí, sí, es verdad. Después tenemos a Cuando Harry Conoció a Sally. ¿Vos no viste esa película? 1989. Película ícono por el grito de orgasmo de la señorita Meg Ryan, ¿sí? En un, sí, momento gritan en un restaurante un orgasmo, ¿sí? Con Billy Crystal, que sí, fueron una pareja icónica de los 80. Después, bueno, Patrick Swayze de vuelta con Demi Moore. Por Ghost, La Sombra del Amor. Ah, esa sí, me encanta, peliculón. Sí. No la pusimos esa, mira, pero lo que pasa es que está muy media quemada. Sí, el tema sí. Y sí, muy, sí, lento. Muy lento. La, sí, que me gustó, Un Lugar Llamado Notting Hill. Ah, esa, bueno. Esa película me encanta. Hugh Grant con Julia Roberts. Hugh Grant, que tuvo problemas con una prostituta. ¿Te acordás? Hace mucho. Sí, ni la hablar. Encontraron en el auto que la chica le estaba haciendo un... Sí, un servicio, es verdad. Amoroso. Después de ahí es como que lo... Hugh Grant, que decían que era parecido a Marley, era parecido a... Vos. Marley quiere parecerse a él. Ay, Dios. Dios mío. Bueno, señor René Zellweger y Colin Firth con El Diario de Bridget Jones, que vos, sí, sabés que a mí me encanta esa película. No, tampoco, no. Bridget y Mark Darcy, top, me encanta. De todas las tres, sí, películas que tuvieron. Después, bueno, Julia Roberts y Richard Gere, de Mujer Bonita. Sí. De gran pareja icónica de los años 90. Y obviamente, la última pareja que ahora, la señorita Lady Gaga con Bradley Cooper. Me salió mal. Nace una estrella en 2018. Decían que andaban juntos. Sí. Que en el Oscar se pegaron unos besos. Porque salían en una foto, ella tenía un lápiz labial rojo. Y sí, él salió con un poquito de rojo. Tenía manchadito. En una foto. Sí, me parece que se dieron un par de besos. Mira vos, ¿eh? ¿Sí? Y él tiene una mujer preciosa, que es una modelo. Tenía, porque se separó. Se creo. Separó ahora, sí. Sí, pero ella no se separó de su marido, porque yo la tengo en Instagram a Lady Gaga y todavía sigue con el mismo marido. Mira. O sea que con él habrá pasado algo, pero... O por ahí es todo fantasía para vender. Sí. Hola, Leonel, está un alumno mío ahí en Instagram. En el Instagram, Leonel, sí, que mandaba siempre mensajes. Siempre, ahora no manda más. No manda ahí más. Está. Podés mandar al 1164007. Y te ganás un fernet, Leonel. No, Leonel no le puedo dar de tomar. ¿Cuántos años tercer tiene? Año. No, ¿tercer año? No, lo matan en la casa, lo matan. ¿Tercer año cuántos años tiene? No, es chiquito. Es chiquito todavía, Leonel. Qué bueno, no, para el padre. No, Leonel, no. Bien, ¿tenemos audio? A ver, vamos a escuchar. Hola amigos de Insomnia, ¿cómo están? Acá, bueno, hoy no estoy presente ahí, pero estoy acá, en Avellaneda, sufriendo un poco, mojándome otro tanto. Y bueno, extrañando un poco el haber estado ahí. Mando un abrazo a todos, a Marcia, a Gise, que tienen un excelente programa. Y bueno, no se olviden, 11-6400-7047. Ya lo tenemos maestrado, ¿viste? Ahí tienen para seguir sumando. Y entra en el sorteo del fernecito. Les mando un abrazo. Qué abrazo grande, Ariel. La semana que viene creo que vamos a hacer un especial de los Spotify Awards. ¿Sí? ¿Sí? Que se van a dar. Sí. Se van a dar ahora Spotify el 5 de marzo. Está full Spotify. Está a full. Si no tenés Spotify, ahora no existís. No, y ahora YouTube, viste que quiere meter un poco sus, sí, narices. Sí, está bueno YouTube también, ¿eh? El YouTube Music. Sí, pero yo sabés que me gusta más... A mí me gusta más YouTube Music. ¿Sí? Me acuerdo que Spotify me lo había recomendado Luis Manuel hace mucho. Sí. Muchos años, me dijo, estoy escuchando una aplicación de música que salía, le salía, creo que en ese momento era gratis. Y escucho toda la música que quiero. Y después pasaron los años y se hizo masivo Spotify. Así que gracias a Ariel por el mensajito de ahí de la Caldera del Diablo. Están mirando el partido. La Caldera. Está medio caldeado. Les informo, independiente, 25 minutos del segundo tiempo, todavía perdiendo 1-0. No le podemos ganar a Arsenal de local. Imagínate qué bien que estamos, ¿eh? El rojito. Dios mío. Equipazo. Bien, 1164-007047. A ver, ¿tenemos otro audio? Dale. Insomnia, chicos, Marcelo Mendoza. Ahí está. Paula de Chile, dando presente, escuchando el programa como cada lunes. Le mando un beso y abrazo gigante. Bye. Paula. Qué grande, siempre presente. Sí, ella siempre presente con toda la... Tan delicada con esa sí, vocecita. Sí, yo la tengo en Facebook. Así, chiquitita. Es chiquita. ¿Sí? La tengo en Facebook. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué te iba a decir? Pareja icónica de Disney, La Bella y la Bestia. Hey. La Bella y la Bestia. Yo cuando me acuerdo de La Bella y la Bestia, me acuerdo de tu amigo Papo y Mariana cuando... para un aniversario. Sí. Se me... Yo no muy me acuerdo. Bueno el traje. Pobre Papo se murió. Dice que tenía un calor con la cabezota de la bestia. Tiro Dios independiente, pegó en el travesaño, pero bueno, todavía 1-0 gana Arsenal. Bueno, ¿cómo que se puede? otra película también animada, Shrek y Fiona. Sí, esa sí me gusta, ¿eh? Pues son tres o cuatro. ¿Tres? Trilogía. Es trilogía. Sí. ¿Sabes que vi las imágenes de Matrix? Yo también vi, salió, se filtró una parte así tirándose en un rascacielos. Sí, ya. Y ella está grande igual, ¿sí? Ella pasan está los grande. Años, ¿viste? Ella ya estaba grande en las películas. Sí, era él, es como que él, no sé. Matrix tiene... del 2000. Sí, por eso pasó. 20 años. Casi 20 años. Sí, ni hablar. Así que, bueno. La vida es bella. ¿Viste la pareja de La vida es bella? ¿Te acordás de La vida es bella, no? Sí, está el papá con el. Guido y Dora. Esos dos personajes. Guido era el del hombre que lo hizo ver al nenito toda una cosa mientras había un. La vi una sola vez. Esa y película. Cómo lloré con muy esa triste. Película. Muy triste. 1997. Guido y Dora. Han Solo y Leia, de Star Wars. Sí. Medio. Han Solo, a mí me gusta. Vos viste que a mí me gusta me gusta Star Wars. Otra pareja me hacía poner nervioso era de Spider-Man con Mary Jane. ¡Oh! Pero el Spider-Man este, el de ojos claros, Tobey Maguire. ¡Oh! ¡Qué manera de hacerlo sufrir la otra pelirroja esta! Mary Jane. Mary Jane era terrible igual, ¿eh? Era terrible. Media complicada. Sí, era media complicada. Romeo y Julieta. Leonardo DiCaprio y Claire Danes. ¿La viste esa de Romeo y Julieta? No, tampoco. No, vos me estás diciendo todo. Ay, pero de este todas señor. Película de mujeres. Y bueno, ¿qué quieres que haga? A mí venía con Rambo. Bueno, el Joker. Rocky. Bueno, pero escúchame, Rambo Rocky. Tuvo. No, a Rambo Rocky no, con. Rocky, a Rocky con esta. Con la mujer. Adrian. Adrian. Pobre, cómo sufrió con la muerte de Adrian, ¿eh? Yo sé. Y toda la vida había cómo estado. La aguantó, Sí, ni hablar. Aladdin y Yasmín. ¿Viste la película? No. Aladdin. Ahora dice el éxito que tuvo la película de Aladdin, van a sacar la 2. Porque a mí no me hablaron bien. No me hablaron bien de Will Smith en de Siendo Genio. ¿No? No. No la vi la película, sí. Me no. dijeron que es muy, muy rebuscado el personaje del. La verdad que no. Si te ¿sí? digo, te miento. Bueno, Harley Quinn, ¿qué te pareció? Hablando un poco de cine. A mí me gusta. A mí me gusta mucho las películas de mujeres, superhéroes. Sí. ¿Sí? Si bien Harley Quinn no es un superhéroe, porque en realidad ella es más del bando de los malos, me parece que con esta película se reivindicó. Muchos colores, me gusta. Bien colorida. Bien sí. colorida estaba ella. Sí, como mucha acción. Suicida, sí. Mucha acción. Están buenas las peleas, todo, sí, no es fea. Bien la hecha. Película. Lo único que a vos no te gustó fue el grito de lo último. Sí, era como si fuera un X-Men, tenía un poder medio extraño con el. ¿Cómo es? El grito. ¿Pero cómo le decían a la chica que cantaba? Ave. Sí, una ave era, pero no me acuerdo. Sí, no sé. ¿Canario era? Canario, qué sé yo. Bueno, tenía una. Y también medio. La película medio como no le nos molestó, porque siempre hay alguien que molesta en el cine. Nosotros. Sala vacía, les cuento. Sala vacía, totalmente vacía. Sí. Sacamos fila, la última la de última, todo, la última como en el medio. Sí, sí. Nadie. Entra alguien con pochoclo, ¿a dónde se sienta? Al lado mío, qué lindo. Bueno, gracias a Dios. No, la chica era ubicada y comía el pochoclo sin hacer ruido. Al novio se le quedó un pochoclo en la muela, ¿sí? Le faltaba un diente y hacía... ¿Así? ¿Vos pensaste primero como que era qué? Como 5 o 6 veces. ¿Pero qué pensaste? ¿Que era un tic? ¿Era un tic, algo de eso? No. No era un tic. Después teníamos unas personas, una pareja de personas ancianos. Mayores. Personas mayores que no están acostumbrados a ir al cine. Sí. No. A nosotros que nos gusta el cine, porque el que nos conoce sabe que nosotros, estreno de Marvel, somos... Claro, una monstruos. Pareja, no sé, cuando tenían más de 50. Bueno, se la pasaron hablando. Casi 60 El hombre años. Estaba sordo, no sé si qué. Hablaban, comentaban todo, ya estaba medio sacadito. Y por último, para rematar, como 3 filas abajo, una pareja de, con una nenita. De estúpidos, porque hay que decirle así, son estúpidos. Llevas a tu nenito de 2 años que no tiene la culpa. Claro, y el nene, ¿qué va a hacer? No se va a poner a jugar. Sí, más vale. A hablar. Sí. Y era lo que hacía, hablaba, jugaba, le pegaba patadas a la butaca. Y ellos estaban lo peor, estaban lo más. Y ellos dos mirando la película como si nada. Mirá vos. Ese fue nuestro sábado. Qué tour. Después otro nenito, que era la película para mayores de 16, y a veces, y no llegaba a 10. Sí. Y bueno, y no sé. Decían malas palabras, porque igual los pibes saben todas las palabras. Sí, pero los que cuidan el cine, ¿dónde están? Bueno, y así nos pasó un día, ¿te acordás? Sí. ¿Qué fue, en X-Men? No, Spider-Man, la última. Spider-Man, la última, también. Con un bebé. Nosotros nunca nos quejamos. Si sí, le dijimos un par de veces, pero seguía. Bueno. Seguía. El nene no tiene la culpa, pero la madre. Pero no la pará, que es verdad. Nosotros nos dábamos vuelta cada rato y no parecíamos nos miraba. El exorcista, ya dando vuelta la cabeza. Bueno, ¿y qué pasó? Nos fuimos a quejar. Fuimos, salimos. Esto, y bueno, Carlitos, también que siempre va a ver toda la de Marley. De Marvel. Marley y yo. las de Marvel, todos los estrenos. Bueno, fuimos a que le fui a decir, mirá, vi una chica que estaba con el nene, que no tiene la culpa, bebé, y lloraba, no le hizo callar en toda la película. ¿Qué hacemos? Le digo, vamos a solucionar el problema. Yo la película no le presté atención. Y bueno, nos dieron entradas para otra nosotros película. No somos de hacer gratis. Eso, pero lo que pasa es que nos gusta tanto el cine. Tanto que nosotros nos preparamos. Claro, encima ahora estás pagando una entrada, ¿cuánto está? 430 pesos. Y para que la mamá no calle al bebito que llora y llora y llora. Igual los mismos comen pochoclo y. Bueno, pero ella no. La gerente nos dijo: nosotros el pochoclo no lo podemos sacar. Claro, le damos la cabeza. Es el negocio de los cines. ¿Y vos qué negocio? ¿Y qué negocio, Dios mío. Hay que tener platita para ir al cine ahora. Si no tenés un 2x1. Bueno, estaba 5 pesos, me acuerdo, la entrada. Y viste que lo llenabas de toque. Yo no, conmigo no llega. Los conitos de McDonald's, ¿te acordás cuánto eran? 75 centavos. Ahora están 50 centavos. 40 pesos. Sí, creo que están 40. 40 más, pesos. ¿No? Sí, sí, sí. Y bueno, está lleno. Vas al patio de comida, está lleno siempre. Sí, ni hablar. Bien, 1164-007047. Vamos a ir al próximo tema. Que este tema salió en una película que se llama Generación X, película icónica de la Generación X, nosotros, Generación X, con Winona Ryder, Ethan Hawke. Y se trata todo de esta cosa medio alternativa. Y este tema tiene mucho que ver, ¿sí? No sé qué tema es. Big Mountain. Ah, ¿este tema salió en esa película? Yes. Mirá qué lindo tema. Buenísimo. Dale, después volvemos. Oh,

Plan Argentina de Pie, Volkswagen. Autoahorro, Volkswagen. Adjudicación inmediata a partir de la segunda cuota. María del Carmen Vallejos, gestora administrativa. Trámites, habilitaciones en todos los distritos, comercio e industria, inscripciones en AFIP, ingresos brutos. Mitre 1096, esquina Solís, Quilmes, lunes, miércoles y viernes, de 15 a 18 horas. Teléfono 42 80 34 71. WhatsApp 11 31 64 68 38. ¿Jamón y queso? ¿Palmitos? ¿Morrones? ¿Berenjenas? ¿Ananá? ¿Y a vos de qué te gustan? Sándwich de Miga Migalva. Cumpleaños, eventos, fiestas, despedidas, reuniones, triples surtidos, simples, triples especiales, prepizzas, figacitas de jamón y queso. Sándwich de Miga Migalva, 48, triples surtidos, 1,200 pesos. Promo 48, sándwich de Miga surtidos más 10 prepizzas, 1,300 pesos. Búscanos en Facebook como Sándwich de Miga Migalva. Pedidos con 48 horas de anticipación. WhatsApp 11 38 87 49 78. Entregas a domicilio. Qué rico. Capitán Aceituna, ¿nos conoces? Pizzas y empanadas. Capitán Aceituna, 4200 3369. Una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina. Óptica. Una nueva forma de ver. Contactología. Lentes de sol. Lentes recetados. Beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.opticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina. Alvear 656. Quilmes Centro. Teléfono 42 57 5003. Torres Robaina. Óptica. Una nueva forma de ver. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Bien, estamos acá con Insomnia por Radio Box 102.9. Hablando de series a full. Más que a mí yo me engancho, pero y veo hasta las últimas. La última que vi fue No hables con extraños por Netflix. Buenísima, ¿eh? Sí. Muy, muy buena. Así que la recomendaba. La que mira todo el mundo y dicen que está buena. Esta de los que de algo de sexo, no me acuerdo cómo se llama. Que va a Sex salir. Education. Esa. Es la mejor. Dicen que es muy buena. Yo no la vi, ni la primera temporada. Pero todos con los que hablé me dijeron que está buenísima. No, ¿viste que no querés verla? No la voy a ver. Está buenísima, me encanta. Es una serie que creo que va a ser la próxima, que va a tener varias. Sí. Varias es de, temporadas. Adolescentes, son todos adolescentes. Son, ¿no?, adolescentes en una edad donde la sexualidad está a flor de piel. Sí. El personaje tiene la madre que es terapeuta sexual. Entonces sabe un poco de la sexualidad, pero todavía no le pasa nada a él. Sí. Entonces está todo el tema de la masturbación. Hay un montón, sí, de cosas que los chicos no saben a quién preguntarle porque le da vergüenza a los padres. Entonces, ¿quién es? Entonces dice, no, voy a empezar a cobrar. Le voy a empezar a cobrar a la gente de la escuela. Entonces, sí, empieza a cobrar a la gente de la escuela. Hay una relación gay del mejor amigo del protagonista, que es heterosexual, es gay. Sí. Sí. Y bueno, y así empiezan todas las historias que están yo buenas. Yo veo como que siempre a los padres les cuesta hablar de así de sexualidad con sus... ¿Sabés que cuando yo doy la materia tutoría, para el que no sabe, del otro por lado... Por ejemplo, mi viejo nunca te tuve nada. Una charla, igual que con mamá, nunca tuve una charla de así de sexualidad. ¿Y cómo no de cosas explícitas? Porque no, vos no, sos no, más... para nada, no voy a hablar de eso. Y por ahí con los chicos de la escuela, ahí con está, lo del barrio, claro. No, pero bueno, después más o menos te vas manejando, pero no es que... hay padres que son abiertos y hay otros que son cerrados. Bueno, el que me conoce sabe que yo doy la materia tutoría. Que doy la materia tutoría. Y una de las preguntas que nos hicimos con los chicos antes de terminar las clases es cómo se enteraron de la sexualidad. Sí. Sobre todo con todas las cosas que están pasando ahora. Sí. Con muchas enfermedades que han vuelto y demás que estaban remuertas en una época. Ojo, que los chicos ahora que... Sí, tienen internet. Se piensan que se la saben todo. El preservativo es para que la... Exacto, para no dejar embarazada. La chica no quede embarazada. Pero para mí es mucho más importante el preservativo por no contraer ninguna enfermedad. Perfectamente. Y sabés que hay muy pocos padres que son los que les hablan a los hijos de esta ocasión. Y es muy importante el tema de la sexualidad porque le definís todo al chico. Sí, pero esto viene de años, porque yo me acuerdo que en la primaria me pasaban la película de Pablo Rago. La de Johnson y Johnson. Johnson y Johnson. Sí, tiene más de 1000 años. Le enseñaban a ponerse una toallita. ¿Y a ustedes? Y después hubo una clase sola de educación sexual y no recuerdo más nada. En la secundaria, cero también. Y porque biología tiene, le enseña lo que son los aparatos, lo que es el aparato reproductor, pero no de sexualidad. Sí, por eso los chicos tienen que sí o sí hacer talleres de sexualidad. Claro. Además, para saber. Como está ahora todo, ahora está con la cuestión de género, ¿viste? Está, y muchos chicos me dijeron que aprendieron solos mirando cosas de internet, preguntándose en el Google cosas de internet. Y eso está mal. Si bien hay padres que no saben cómo llegar a los hijos, porque es así. No me imagino, porque bueno, yo no tengo chicos, pero. No, debe ser difícil el tema de llegarle a los chicos. Timidez, vergonzoso. Viste que los chicos no te dan bola. Claro, y hay otros que sí, ¿eh? Hay otros que a mí me respondían, que me decían, no, profe, mi mamá me dijo que me cuide, me dijo qué es lo que tenía que usar. Me parece perfecto. Y ahí te das cuenta que hay gente que todavía... Hay otras que no, hay otras que les cuesta porque vienen de afuera, porque son gente más grande, porque tienen chicos... Sí. Que ya los criaron así, entonces ahí es cuando se arma. Pero es muy importante. Y Sex Education, que es una muy buena serie para que los chicos la vean, porque es justo lo que les está pasando a ellos, así que recomendadísima. El tema que acabamos de escuchar es de Big Mountain, banda de reggae estadounidense, muy conocida por el cover que acabamos de escuchar de Peter Frampton, que es Baby, I Love You Way, ¿sí? Sí. Es una banda que está desde 1991 y está hasta el presente. Y como ya te dije, estuvo como soundtrack de Generación X o Reality Bites, ¿sí? De Winona Ryder y Uptown Funk, que llegó al puesto número 2 en el Reino Unido y el número 6 en Estados Unidos. ¿Hay algún mensajito de algún amiguete? Chicos, acaba de empatar Independiente. ¿Andan? ¿Todo bien? Acá, oyentes fieles de Brasil, papá. Mirá. Qué mal que la está pasando este hombre. Me lo merezco. Está bien. Sí, se merece el premio que ganó la otra vez también. Qué grande. Ya en este no entra. Acá estaban esperando la sidra Horace. Sí. ¿Y el otro qué era? Horace, que viene acá los sábados al Ultra Box y no se lleva la cosa para tomar. Y bueno. Pero ahora me manda Hernán millones. También se tomó un par de vacaciones, me parece. Hernán vino. ¿El sábado? Tampoco. No, tampoco. ¿A vos te podés creer este hombre? Bueno, pero nunca se toma vacaciones, Hernán. Igual. Siempre está ahí firme como talón de oso. Sí. Y el próximo, a ver, vamos a escuchar. Hola, chicos de Insomnio. Soy Sila Moral. ¿Y qué pareja puedo recordar de películas? Val Kilmer y Tom Cruise en Top Gun. Mira, está Silvia, que lo que no está haciendo. Ese avión que se deslizaba. Ay, Dios. Maverick creo que se llamaba, ¿no? Exacto. Sí, es verdad, Silvia. Maverick. Y al pasado al castellano es Top Gun. Película que ahora, en 2020, ¿se estrena o 2021? Creo que año, ¿no? Este año, un Tom Cruise que todavía sigue vivo. Sí, más vigente. Y a la película es vigente total. A mí me encantan todas las que hace. A mí me encanta también. Misión Imposible, una. Menos La Momia. La Momia no estuvo, ¿no? No. Medio pelo para abajo. Después las Misión Imposible estuvo buenísimo. ¿Quedó algún mensajito en el tintero o no? ¿Sí? A ver, vamos a escuchar. Buenas noches, Radio Box, gente de Insomnio, dice Marcelo, soy Maju. Ahí está. Y a ver, si no entendí mal, la consigna era algo referente al amor, ¿verdad? O exacto. Nosotros le dedicamos nuestro amor. Bueno, yo, ya saben, a los animales, ahí obviamente. Está, ¿viste? Principalmente a mi perra y a mi gata, que son los amores de mi vida. Mi pechuga de pollo, que así le digo a mi perra, y mi negra preciosa, que es mi gata. A pesar de que las dos son tan odiosas, que cuando yo viajo y vuelvo, me hacen un piquete durante unos días, ni me registran. Mirala. Y le hacen caso a todo el mundo, menos a mí. Pero mira, igual así son los amores de mi vida. La pechuga de pollo. Bueno, eso, les mando un beso. Chau. Ay, gracias, Majo. Ella está conectada conmigo por WhatsApp. Mira, tengo una amistad con alguien de la radio por WhatsApp. Una genia. ¿Sí? Siempre. Desde que nos escuchó un lunes, nunca más nos dejó de escuchar y me manda mensajes a mí. O sea que nos mandamos mensajes y obviamente nos gustan los animales, por eso también estamos conectadas. Los gatos a mí no me gustan. No suena bien eso. No me simpatiza. Bueno, acaba de empatar Independiente, medio polémico. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Parece que cobraron una falta que no fue en la puerta del área y empató Independiente faltando en el descuento, faltando un minuto, y ahora se armó la debacle total. Una cibicha de Yobo Chernoso y están ahí, bueno. Empató Independiente ahí sobre la hora. Bueno, algo es algo, querido. Echaron a Fernández. Pero bueno, ya está. Ya está. 1-1. 1-1. Triste. Bien, llámanos al 1164-007047. Gracias a Maju por el mensajito. Maju, una siempre genia. Una genia. Qué lástima que está lejos, si no le. Ya se hubiera ganado algo. Bueno, a Silvia, y a Silvia está invitada, Silvia Amaral. Sí, cuando quiera. Hay Vanilla, con Charlie, con cuando todo. Cuando no esté el hermano. Pues también, cuando está el hermano también, hacemos un lío acá adentro. Que vaya preparando la historita paranormal. Eso, vamos a hacerlo, yo les voy a avisar la semana que viene el día que lo vamos a hacer. Queremos hacer una cosa bien. ¿Vamos con un triple de canciones así? Dale. ¿Una tras de otra? Dale, vamos con Fuchis. Y después volvemos con más Insomnia, dentro dale. De 15 minutos. Qué raro que te llamo Rubén. Singing my life with his words. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Telling my whole life with his words. Killing me softly. Yo, yeah. This is my cleft refugee camp. Roswell, little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time. Hey yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. Softly. to the bridge. I said, whoa. Everybody got a breaking point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on Insomnia en Radio Vox 102.9. Yeah.

Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre. Llámanos al 1132-774385. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram. O escribinos al 1157-07-2158. Amar al whisky. Tu bebida preferida al mejor precio. Claire Nail Club. Salón boutique de manos y pies, perfilado de cejas y make-up, servicio de peluquería. Encontranos en Instagram, arroba Claire-Nail Club. En Facebook, Claire Nail Club. Llámanos al 115-388-85-501. Te esperamos en calle 149, número 1251, Berazategui. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930, Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53-57-88-96 o al 112-28-13-387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Insomnia. Bien, estamos acá en Insomnia después de tres temas buenísimos. Estuvimos con The Fugees, Killing Me Softly, sí. Boy George, The Crying Game y Chris Isaak, Wicked Game. El de Boy George es de la película, ¿no? Película que marcó un antes, marcó un antes y un después. En qué chasco que se llevó, ¿eh? Pero el tipo estaba enamoradísimo del. ¿Qué película era? Contarle a la gente. ¿Cómo se llamaba la película? El Juego de las Lágrimas. El Juego de las Lágrimas. Lo mismo, igual que el tema. Famosa por el muchacho. Claro, el último. Muchacho era un travesti. Y el tipo, un actor muy reconocido inglés, que la verdad que es un actor reconocido. Se enamoró. Se enamoró, pero perdidamente. Lo iba a buscar, trabajaba en una obra el tipo. Sí, el ¿obra qué? ¿Obra de teatro o no, una no, construcción? Obra de construcción. Mira. Claro, medio como que lo miraban al tipo, ¿viste? Cuando lo iban a buscar. Oh, este vino a buscar al morocho este, que era parecía una mina. Claro, el chabón capaz que levantaba bolsa al puerto y nunca se había dado cuenta el tipo. Mirá. En el momento de llegar a tener la relación íntima... Hop. ¿Y le gustó o no le gustó? Y no, al principio se fue, lo dejó y sí. Es como que no supo qué hacer en ese momento. Porque claro, nunca pensó que le iba a pasar eso. Sí. Y después es como que él es como que dijo, bueno, voy a... Se dejó llevar. Se dejó llevar, pero nunca mostraron nada. ¿Sí? Está bien. Una película muy buena, Boy George, que me encanta. Igual que el señor que está sonando. Marcelo la está pegando. Sí, la está pegando conmigo. Me quiere comprar a mí. Me encanta él, ¿eh? Bien, entonces... 11-64-000-0-7-0-4-7. Ahí está, entonces... Sil Amaral entró por el Fernet. Sí. Eric, ¿otra vez? No, Eric no, que ya se está, vaya. Ya ganó mucha ahora, bebida. Sí, ya se ganó. ¿Qué se quiere ya poner vació, borracho? Nos vació la heladera. Nos vació la heladera acá de Insomnia. Después mandó Maju, la otra chica. Paula, que también es un... Paula. Que en realidad si tendremos, podríamos mandar. Porque Ariel siempre tiene la idea de mandar... Bueno, a otras provincias. No, vamos a ponerlo en campaña. Así que vamos a ponerlo en campaña, que si es posible después... Vamos a hacer el esfuerzo de producción y... Sí, lo vamos a mandar. Sí, porque siempre Ariel dice, sí, lo podemos mandar tranquilamente. ¿sí? Siempre amar al whisky. Tiene las mejores promociones, sí, de lo que es cerveza, precios, bebidas espirituosas, que después nos contó que era bebida espirituosa, nosotros no sabíamos. Sí. Hemos probado bebidas. Tenemos el absenta todavía, se ganó Carlitos. El absenta bastante poderoso, a mí me mató. A mí me mató cuando lo tomé. Es muy fuerte. Fuerte la bebida esa, ¿eh? No ves pajarito de colores, pero... ¿Sí? Así que bueno, esperamos tu llamado. Decirnos, no sé, así como dijo Maju que le encantaba estar con su pechuga de pollo y qué el gatito. Y los perros, ¿viste? Los animales son a veces una compañía... Sí. Infaltable. Nosotros tenemos 4 perros. Sí, nos están volviendo locos. El otro día bañamos los 4. Los 4 limpitos. El día limpito. De calor. El día de mucho calor, baño para todo. Porque tenemos a Alejo, que está viejito, medio enfermito. Adentro está. Se siente, pero está con aire acondicionado. Ahora está esperando, seguro que nos está esperando para dormir. Comer y dormir. Sí, él duerme todo el día, por tiene que picar algo. Bien, antes. Yo estaba mirando algo y yo no sé si no lo viste, porque seguramente vos sí, que sos del Facebook, a vos de te los encanta. Memes. Guillermo Coppola. Un video viral. Que está tirando con la pistola de... No, pero hay una foto que si yo te la muestro ahora no se la puedo mostrar a la gente. Mirá. Ah, pero debe estar jodiendo. Se volvió viral con unos polémicos videos de una fiesta en Ibiza. Mirá, en Ibiza. No estás a cualquier lado, ¿eh? Nada. ¿Qué querés, que se quede sentado en un rincón? No podés esperar. Yo vi el video que tiraba así con esas pistolas tipo de aire y humo. El tipo la tiene re clara. A mí me encantaría ser amiga de Coppola, por ejemplo. ¿Dice que le gusta tener los pies tipo bebé? No, el tipo es re pulcro. Sí. Se hace las uñas, se hace el todo. Todo lo que vos te imagines de mujer, se lo hace el tipo. Está bien. Tiene plata. No lo veo mal, no lo veo mal. ¿Hizo plata con Maradona? Está bien, lo veo bien también. ¿O no? Sí. Y es un tipo que sabe... Maradona, que no puede ni hablar. Bueno, pero pobre Maradona. Y la negra Bernassi se mandó una macana diciendo que el ciudadano de Jujuy es igual al boliviano. Que se identifica con el boliviano. Pero la negra Bernassi... ¿Pero qué dijo? ¿Una mentira? Está cerca de Bolivia. Además, pará. Uno, ¿quién es el racista? ¿El que se enoja o ella? Para bueno, mí el que se enoja. Una carta documento porque igual, ser boliviano no tiene nada de malo. Es una nacionalidad. Dijo, Jujuy es Bolivia. Alguien lo tenía que decir. ¿Y qué tiene de malo? Fue la frase hoy a la mañana, que está a la mañana en Pop. Lo que pasa es que igual yo creo que la persona que se enoja con la negra Bernassi se enoja con alguien que ya está acostumbrado a hablar así de la forma que hablan. Yo no sé si escuchaste vos el programa de ellos. Sí, no tenés sentido del humor. Ellos se la pasan diciendo, ¿sí? Le mandaron una carta documento, ¿sí? Le envió una carta documento a la animadora para que se retracte dentro de las próximas 48 horas o iniciará acciones legales. Ay, que Dios. Tienen que ver, sí, Jujuy, está bien. ¿Qué tiene que ver que sea boliviano? No tiene nada que ver. Por eso aquí. Pero bueno, se si ve que son no parecidos, le gusta. ¿Cuál es el problema? Que pero le mando no tiene nada de el malo. Señor Guillermo Fabricio Ruiz Calamari. Le mandó por comentarios xenófobos. Oh. ¿Sí? Estamos todos locos. Y bueno, ¿qué va a hacer? Sí, el Inadi, obviamente. ¿Cómo es esto? Pero si se enojan porque le están diciendo boliviano, que. ¿Quién se tiene que enojar? ¿El boliviano? Porque lo tiene que tomar como un insulto. Y bueno, Jujeño capaz que no le gusta que lo comparen con el boliviano. Es como todo. Mirá, hay peores. Mira, el boliviano, argentino yo les digo una cosa. Es peor que el boliviano. Yo fui a Mar del Plata y ahí donde están los lobos marinos no había ningún boliviano tirado al costado. Exacto. Los que estaban tirados ahí en los colchones chupando, fumando faso eran bien argentinos. ¿Viste? No, eso es lo que yo justo te iba a decir. Cagan, mean, hacen todo lo que quieren ahí un costado y son un asco. Sí, después esto te tira para atrás porque uno dice... Y los bolivianos van tranquilitos, sí, trabajan, mirá, con su plata, su camioneta, verdad, y no molestan a nadie. Yo justo te iba a decir, yo tengo la totalidad de mis alumnos vienen de Bolivia. Porque el colegio donde yo voy, acordate que tiene rusos, tiene paraguayos, tiene boliviano y chino. Sí. Los chinos son los más cerrados. Ya no quiero que vuelan por el coronavirus. Que se queden en su lugar, porque ahora están en China, ¿viste? Sí. Quieren volver, le dije quedate allá. Pero y no, uno no es por discriminar. Los bolivianos son los más sacrificados para hacer las cosas. ¿Qué te por eso parece? No se tendría que ni sentir que lo está diciendo algo como una mala palabra, porque no le está diciendo nada. Y bueno, viste cómo es el argentino. Bien, Elton John se quedó sin voz, lloró y pidió perdón. Mira vos. acá en Argentina vino y le pasó lo mismo y tuvo que devolver la plata. ¿Sí? Se ve que está teniendo neumonías bastante complicadas, tuvo que suspender y bueno, y quiso ser igual. Está sonando. Don Johnson, no pusimos ningún temita de Don Johnson. Escúchame. Lo que pasa es que hay tanta música para poner en balada, tema de amor, que. Ni hablar. Hay millones de temas. ¿De quién iba a hablar? Justo me hablaste de Don Johnson. Joaquín Sabina. Ah, que se cayó el otro día. No es que dejó de hablar, se cayó. Se cayó de. Ahí está, mirá. Vacío. Este es para bailar, lento. Don Johnson, Don ¿quién Johnson. ¿Quién era Don Johnson? No, me acuerdo de Don Johnson, le decía Sonia Bragueta a Ginsburg. A Ginsburg, Don Johnson. Don Johnson, qué lindo. Joaquín Sabina salió de terapia intensiva tras su accidente sobre el escenario. Te digo que la sacó barata Joaquín Sabina. Sí, podría haber quedado como pasó con Sergio Denis. Creo que cayó de 2 metros, ¿puede ser? Sí. Suspendió el show. Le hicieron una operación que gracias a Dios salió bien, así que va a poder seguir cantando. Jimena Barón, con presión psicológica por lo que dijo, yo no entendí bien, porque estaba de vacaciones. La verdad que no lo vi. Parece que sacó un tema con una promoción, como si fueran las chicas estas que trabajan. Una prostituta. Claro, viste que nosotros en Mar del Plata nunca habíamos visto tantos papelitos de prostitución. Es verdad, Carlito le prestó atención. Sí, bueno, parece que sacó ese tema con esa promoción. Sí. Y no les cayó bien a ninguna persona. Siempre hay alguno que se ofende. Bueno, siempre y ella, hay uno que no está ofenderse. Bien tampoco, decidió volver para atrás todos los shows y. No sé, esta chica también. La verdad, qué ganas, ¿eh? Con todas las cosas que tienen. Belita le dicen, se prenden todos los cumpleaños, es así. Está en todos los quilombos. Dios mío. Bueno, otro que está en la tormenta es Roberto Pettinato por los ciertos abusos. Está desaparecido Pettinato. No, abusos que le saltaron. A mí no me extrañaría de Roberto Pettinato, que es medio loco, ¿eh? Sí, es verdad. Acordate que a María Granata dijo que era un desastre. Y Pettinato, ¿te acordás? En su momento también la habían agarrado con varias plantas de marihuana en la casa. El conductor se animó a responder algunas preguntas y dice, ya cumplí con todas las condenas. Sí, mirá vos. Dice que siempre su nombre estuvo manchado, que él nunca hizo nada. Pero hubo bastantes cosas de abuso, ¿eh? Así con el micropene y todo, mirá. Sí, es verdad eso, el que no sabe. Hay una, Pachuco Cadáver es la banda que tenía él antes, después de Sumo. Sale desnudo y se le nota. La tapa del disco era más pelo que. Era, pero era mínimo, pero mal. No, el que hay que ponerlo. Así dice, pero así todo, ¿cuántos pibes tiene? ¿Qué tiene que ver eso? Tiene. No sabe usar entonces este hombre. Si por ahí no llega, ahí. Y bueno, no sé, algo hará. Cuartea nada más. Algo hará. Bien, al 1164-007-047 nos llamás. Son 11:40 van a ser. Ya está, ya falta poquito. Sí, vamos a ir con el tema este que te gusta a vos, de Sting. Ya después empezamos con todo el nacional. Vamos con el tema de Sting y después volvemos, dale. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades. Memory of it fades. You know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. Acabamos de escuchar es el señor Gordon Matthew Thomas Summer con En lo profundo de tu corazón, se llamaba la canción, Shape of Your Heart, ¿sí? On My Heart. Gran canción que Marce Mendoza nos decía que es de la película El Perfecto Asesino. Qué peliculón. Muy buena película. Buenísima. Que está de protagonista Jean Reno y Natalie Portman y Gary Oldman. Gary Oldman, un genio, malo, un genio, pero en todos sus personajes. Drácula, bueno, la viste, pero se pasa con Drácula. Natalie Portman también. Natalie Portman, con la edad que tenía, el papel que hizo. Después mortal. Hizo Gary Oldman, hizo del inspector en Batman. Gadget. No, el inspector que no me acuerdo. Gordon, ahí está, el inspector comisionado Gordon. Es verdad, buenísimo. Muy bueno, Muy buena. Además, después hizo otras películas muy buenas que, la verdad que, re bien. El Quinto Elemento. Hizo de malo también en El Quinto Elemento, con ese peluquín que tenía. La mitad. Es verdad, tenía una cabeza media rara. Bien, Sting. Mirá, ¿sí? ¿Quién está viendo? Mi mamá, viendo? Sí, mi mamá estaba Raquel recién. Carrizo. Mi mamá estaba recién. La bruja. Carrizo. Un saludo para mi suegra, un beso gigante. Raquelita. Mamá que utiliza las redes sociales, todavía le cuesta acostumbrarse. ¿Qué hora se despierta hasta ahora la señora? Se habrá dormido todo el día la siesta y, sí, y ahora está a la noche no ahí. Tiene sueño. Y como está sola, nadie la molesta. sacó, sacó la escoba, la bruja, y está paseando por el barrio. Está paseando. Está chusmeando ahí desde la ventana de arriba. Dios mío. Bueno, entonces, este hombre que se llama Gordon Matthews Thomas Summer es Sting. Un hombre que nació el 2 de octubre de 1951, está re bien. Sí. Es vida sana. Mucha vida sana, mucha meditación. Mucho sexo tántrico. Es el primero que salió con el sexo tántrico, ¿o no? Horas y horas. Dice que él aguanta horas, horas y horas y horas. Me dice rata, Raquel, no sé por qué. Saludos rata, me dice. Saludos rata. Rata panera. Rata panera. Perinola, me dice también. Toma, ¿por qué perinola? Toma todo, ¿por qué todo? Te dice perinola. Y porque cada vez voy a la casa, le como, coma le tomo todo, todo, le come todo, le arrasa todo lo que tiene. Bien, empezó la actividad en 1971 hasta el presente. Sí, o sea que tenemos a Sting para rato. Sí. ¿Sí? Su mujer y él practican la meditación. ¿Sí? Así que están con eso. Bien. 11-64-00-7047. Ahí está. Mándenme 12 menos audio, cuarto. Están a tiempo para ganarse el Fernet todavía. Igual lo tenemos, lo vamos a hacer alargar. Ariel me dijo para carnaval. La semana que viene. El 20. Ariel me dijo de hacer como es paranormal para carnaval. No, el carnaval no. El carnaval es los Spotify Awards. No se mancha, no se toca. No, no se toca el carnaval. Spotify Awards. Tengo una buena del Spotify Awards. Que se va a dar el 5, que tiene bastante. Sí. Tiene una mezcla. Estuve mirando temas de Metallica, de viejos, que estaba para el Spotify Awards. Muchas reproducciones tiene, mirá. Muchas reproducciones. Así que lo vamos a hacer la semana que viene. El paranormal lo hacemos después los carnavales. Es un feriado, tenemos que estar todos. A ver, Raquel, si manda una historia paranormal que ella tiene. Podemos traerla igual. Varias. Le da vergüenza a ella. Pero la puedo traer a mi tía, que es la vocera de ella. ¿A la tía? Sí, a la tía. Que es la vocera. Viste que ellas dos andan siempre como pan y maquetequilla, las dos juntas. Justa y Celina. Sí, ay, Dios mío. Va Justa a Vaselina. Dios mío. Bien, llamanos. Decinos algo con respecto al amor, ¿sí? Que hoy es la. El San Valentín atrasado. A lo que tengas. Sí, puede ser a la comida, como vos, que sos perinola. Perinola, cerveza. Cerveza, la comida. Ahora hoy, está. Bueno, mirá. Mate. Matecito. Acá con el mate de David Bowie. David Bowie. Sí. Bien, vamos a ir al próximo tema. ¿Sí? ¿Ya empezamos? ¿Arranca Nacional? Sí, ¿o no? Empezamos con este troglodita del rock. ¿Sí? El troglodita. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste? No, estaba leyendo acá Ariel que me dice cuál es el origen del carnaval. El origen de. Después se lo digo, viste que él siempre me pone estas cosas porque no está. Sí. Tendría que estar acá él diciendo qué es el origen del carnaval. ¿Qué se tomó, Ariel? ¿De dónde viene de Avellaneda? ¿Qué colectivo habrá tomado? 98. 98, 93. El truchito, 148. ¿Te acordás cuando pasaba el truchito por Moscone? ¿Te acordás el trucho? No pasó nunca, había agujeros así, ¿te acordás? ¿Tomaste el trucho alguna vez, Marcelo? Sí. ¿Quién no tomó el trucho? ¿Te acordás que lo corríamos al trucho, Marcelo, vos? Era baratito el trucho. Era barato y nos llevaba así. Y peligroso. Peligroso. Unos agujeros así tenía el. No, eso es la. Nunca ahí más. Te das cuenta que nosotros. Pero escúchame, nosotros trucho. Nos salvamos. ¿Cuántas veces nos hemos caído ahí durmiendo en el 148 y el 22? Agarraba la curva y. La curva de la muerte, ¿no? La curva de la muerte, acá en Mosconi. Y no podemos decir de que no anduvimos en colectivo, Sí. En estos colectivo, 20 años de relación. Nos hemos ido hasta allá, hasta el Vorterix. A ver a Nicheret. Claro, Club colectivo. Flores en ese momento. Fuimos a ver a Nicheret, ¿te acordás? Y después andábamos, bueno, en el Peugeot, después empezamos. Peugeot 504. Y empezamos a escalar un poco más y bueno, con sacrificio. Siempre y el sí, sacrificio es trabajando, lo. Trabajando, no queda otra. Es lo que primero que tiene que pensar. La generación de ahora se piensa que todo es fácil que la no, tenés. La verdad que a mí no. Hay gente que me saca el cuero y me dice, vos tenés esto, lo otro. No. Pero ¿hace cuánto que estás con tu hace trabajo? Hace 20 años que pinto. Mira. Casas, departamentos. Yo cuando le digo a los chicos pintor, piensan que pinta cuadros. Cuadros, no. ¿Vos no, podés no. creerlo? Y dice, vos tenés un auto, vos tenés esto, no, te llaman, pero por estar. Algo me llaman, por algo tengo. No, no, pero tengo. Yo siempre digo, hay que estar. Yo tengo, gracias a Dios, tengo una profesión, que soy de profesora de lengua y literatura. Con mucho sacrificio. Pero con mucho sacrificio. Tiene su auto con mucho sacrificio. Vos te morís de calor. Yo me quejo, viste, cuando digo, ay, tengo calor, pero él tiene que estar en el rayo del sol y digo, él es el sacrificado. Pues yo estoy dentro del aula, aunque sea tengo un no, ventilador. Tenés un que aguantar a 30 chicos que son 40, medio. 40. 40, 40 por curso. Tanto. Sí, sí, sí, sí. Primero, segundo y tercero son chicos de casi mirá. 40, después los cuarto y quinto es más chico, pero tengo cursos todos así. Todos sus trabajos tienen sus pros y sus contras, sí. Pero bueno,

yo te quiero. Aquí está mi cariño. Ahora no me atrevo, es que ya no somos niños. Aunque me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo y yo dije, no. En su casa, los jeans en el suelo, mientras me abrazaba, me dijo sonriendo, Manuel, me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo, y yo dije, no. Yo dije, no eres mi amor. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo, y yo dije, no. Sábado a la noche, otra vez. Oh, temazo. Temazo. ¿Te acordás? Viernes a la noche que lo pusimos. Sí, pusimos los dos, sábado a la noche y viernes a la noche. Noche. Juan a la loca. Juan a la loca. Está medio baqueta, ¿no? El cantante. Sí, viste mucha. Tocaba acá en el Club Tucumán hace poco. Sí, sí, sí, sí. No fue mucha gente. ¿No? No es muy 10 personas más o menos, como mucho. Sí, muy concurrido no fue. Y porque hacen poca difusión, no. Muy cara la entrada. Y para la entrada, ¿cuánto estaba? Y 200, casi 4, ¿eh? 400, sí. ¿Te parece caro para ver sí, un grupo? Sí, viste, capaz que la gente mucha plata hacen, no tiene. Hacen poca y mala difusión, no sí, pueden. Hacen los carteles muy chicos. Claro, tenés que gastar unos mangos, no sé, en una radio, por ejemplo, en el programa nuestro. Ah, hacer publicidad en Radio Box. Sí, olvídate. Bueno, y llegando así, ya a los últimos se la gente, minutillos. Los últimos minutillos de programa. Los últimos minutos vamos con un tema dedicado al amor de los hijos. Exacto. Amor incondicional. Incondicional que tienen los padres con los hijos también, ¿no? Y los sí, hijos con los padres. Que, todo. Que hagan lo que hagan, siempre lo van a querer. Exactamente. Así que este, bueno, se lo dedicamos a Ariel Amaral, este temita. Con, para Martina Amaral. Para Martina, que tanto que le gusta. Los Fabulosos. Los Fabulosos a Ariel y a mí también. Claro. Y bueno, nos estamos despidiendo. Queda en juego entonces. Queda. Fernando tiene que pasar a buscar las dos latas de cerveza. Si no, se le termina y vuelven al juego. Eric, claro. Eric también tiene las dos latas de cerveza. Sí. Antártica, de Antares. De Antares, con agua de mar. 100% agua de mar. Cortesía de aquí. Amaral whisky. Y para la semana que viene, bueno, nos enteramos, dijo Laurita. Creo que hay un mensaje de WhatsApp. No mandó un mensaje esta mujer. Dijo que iba a mandar un mensaje. La no, se habrá quedado dormida. ¿Se quedó dormida? Qué chanta que. Nosotros decíamos que Schwerk tenía 3. Sí. Pero tiene 4. ¿Son 4? Y ahora viene una quinta, que es verdad. Me estuve mirando y está el tráiler. Mira. Estábamos hablando. Bueno, Eric tiene que venir a buscar la cerveza. Está en Brasil. Fernando. Ahora. Bueno, ¿cuándo viene? que el lunes que viene cumplimos 50 programas. 50 programas de Insomnia. Festejamos, mirá. Carnaval, 50 sí. programas y vamos a hacer un bloquecito. ¿Paranormal? Cortito. Cortito, para dar un poquito, ¿sí? Sí, olvídate, full, Babasónico. Tirando una... Está tirando, parece que suspira, que es lo que me gusta. Porque Babasónico es mi vos sabés, ¿no? La banda preferida. Tengo tatuado su cosa. Millones de veces, sí. Prácticamente. Yo desde el 90 que la vengo viendo, así que imagínate. Que está medio ya, también medio baqueta. Sí, Adrián. Pero Adrián D'Argelo siempre estuvo baqueta. Ahora está medio Horacio Guaraní. No, está medio barba. Gauchesco ahora, ¿viste? El gauchesco, sí, botita, los ponchos. No sé quién lo está. Pero buena onda, la banda, de todos los shows que hacen, está buenísimo. A mí me gusta. Buenísimo. Bien, nos estamos viendo la semana que nos viene. Nos esperamos. Desde las 10. De 10 a 0 horas. Exacto, Insomnia acá por Radio Box. La semana que viene es feriado. Preferiado, no, feriado. Ya feriado, lunes feriado. Sí, lunes y martes. Lunes y martes, carnaval. Es carnaval toda la vida. Así que bueno, los esperamos, que vengan a buscar los premios y también sorteamos el Fernet ese día. Dale. Así que para que tengan algo rico para festejar. Buenísimo, nos estamos viendo. Hasta la semana que viene. ¿Con qué nos despedimos? Con los fabulosos Cadillacs. Vos sabés, dale. Vos sabés. Chau. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No sé si vos sabés. Vos sabes que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabes que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No sé si vos sabes. Vos sabes del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No sé si vos sabes. Observo que tu madre te besa, me hace sentir fuerte mirarte crecer. La emoción que llevo dentro comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, mucho más que todo. No sé si vos sabes. No sabes. Todo es el amor. No sabes. Por el tigre a la familia, codo a codo. No sabes. Vamos a cambiar la vida. No sabes. Y no me quedo nunca más solo. Solo. No sabes. Nunca más. Radio Vox 102.9. ¿Jamón y queso? ¿Palmitos? ¿Morrones? ¿Berenjenas? ¿Ananá? ¿Y a vos de qué te gustan? Sándwich de Miga Migalva. Cumpleaños, eventos, fiestas.